somos quizá el único pueblo que se come su propia flor nacional, la flor de izote. Y amamos las pupusas. Y salvadoreño que se respeta, come pupusas a toda hora. Y entre las curiosidades de El Salvador, en la cultura gastronómica, las pupusas son hechas de cualquier cosa comestible, incluso de pizza. ¡Hasta la vista!